sentado a la orilla del río, el hombre medita y piensa en esta su tierra inmensa, donde Dios le ha concedido por ventura haber nacido, y con tan honda raíz que no puede huir de aquí por el amor de su vida, porque en su tierra querida solo quiere ser feliz, acunando en su raíz y cantando tradición. El cantor lleva prendido su guitarra y guitarrón. El cantor lleva prendido su guitarra y guitarrón. Los brotes que ven nacer al compás de la guitarra le dan fuerza bizarra para no dejarse vencer. Por interés de un querer se aguanta hasta la cizaña, se pueden trepar montañas y sembrar en campo yerto, pero si su fe no ha muerto, la esperanza acompaña, acunado en su raíz y cantando tradición. El cantor lleva prendido su guitarra y guitarrón. El cantor lleva prendido su guitarra y guitarrón. La raíz de su linaje, heredado en poesía, luchará porfía con gallardía y coraje. No necesita de un traje pa' sentir su tradición, y al filo de la razón busca mil formas visibles de hacer su sueño posible, que no se muera el cantor, acunado en su raíz y cantando tradición. El cantor lleva prendido su guitarra y guitarrón. El cantor lleva prendido su guitarra y guitarrón. Acunado en su raíz y cantando tradición. El cantor lleva prendido su guitarra y guitarrón. El cantor lleva prendido su guitarra y guitarrón. Gracias.